siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensar en vengarme si Judas mintió besando. Besamos.